Hola, buenas tardes, son las 4 y 5. Salgo a la noche, ¿quién diría? Con ganas de volverte a ver yo. Con una hermosa tarde de hoy, día miércoles. Tu sonrisa que me puede, con su mirada delicada y su forma de decir que no. Bueno, estamos en Radio Onda 80. Este es el programa número 29. Bueno, como les decía, bueno, estamos con mis compañeros nuevamente acá con Radio Onda 80, Alexis González, Miguel Pascual, Jairo Orellana y bueno, con su relator Eliseo Dávalos. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de todo un poco, más o menos, pero vamos a empezar ahora con el clima, que estos días de lluvia que hubo, pero bastante feo, mucho barro por todos lados. Y bueno, por ahora, por suerte ahora está mejorando, está saliendo el sol un poco y ojalá que mejore, porque si no, ¿dónde quedó la primavera? Bueno, ahora vamos a pasar al primer tema, que sería la selección. Que bueno, estamos por quedar afuera del mundial, casi sería, porque por culpa de los chilenos, que pidieron los puntos, 3 puntos por el partido de contra Bolivia, porque había jugado Bolivia versus Chile, pero como había ganado Chile, como había ganado Bolivia, pero ganó, ¿cómo le puedo decir? Con trampa, podría decirse, porque un jugador boliviano jugó siendo nacionalizado, en realidad es paraguayo, pero se nacionalizó boliviano, pero no había cumplido los 5 años de residencia en el país de Bolivia. Tiene que tener 5 años viviendo en Bolivia para poder jugar recién un partido para la selección de Bolivia, para un mundial. Porque al solo tener 2 años no puede jugar, porque no se completa su nacionalidad, vendría a ser algo así. Y bueno, y Chile le hizo una ¿cómo le puedo decir? Una, les advirtió, les fue a decir, les hizo una, no sé si una propuesta, no puede ser una propuesta, sino que les fue a decir que no, en realidad Bolivia había ganado mal, porque no puede jugar sin haber estado bien nacionalizado. Bueno, el tema fue que hubo un revoloteo, todo un quilombo, y la FIFA accedió a darle los 3 puntos a Chile, y le dio, con los 3 puntos también le dio los 3 goles. Y con esos 3 goles, Argentina quedó mal parado, quedó sexto en la tabla, porque al estar igual de puntos con Chile, Chile lo pasó por diferencia de goles. Como también le dio la FIFA le dio 3 puntos y 3 goles, lo pasó por diferencia de goles. Y bueno, ahora quedamos mal parados, estamos sexto, y ahora tenemos que ganar, bueno, los siguientes partidos, que son contra Colombia y contra Brasil, que van a ser partidos bastante peleados. Pero bueno, ahora ya como también va a volver a jugar Messi y demás, esperemos ganar, porque Argentina fuera del mundial no se ve nunca. Sería, creo que, la primera vez en la historia que Argentina vaya a quedar fuera de un mundial. Y más ahora no podemos, menos podemos quedar fuera de la final si tenemos a los mejores. Tenemos, bueno, Dybala no puede jugar, me parece. Tenemos a Messi y Mascherano, jugadorazos que no son los únicos. También están Funes Mori, Marcos Rojo, que la verdad, con esos jugadores no, la Argentina no puede quedar afuera, de ninguna manera. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Y también, otro tema, dejando fuera de la selección, vamos a hablar también sobre cuartos de finales, que va a jugar Boca versus Central, que se podría decir que se juega la revancha, porque el año pasado también se jugó la final de la Copa, y de la Copa Argentina, que bueno, fue el partido Boca versus Central, que prácticamente muchos dijeron que Boca compró el partido, porque sí, fue, no sé si lo compró, pero fueron culpa del árbitro bastante clara, como cobró un penal que no fue, estaba fuera del área de penal, y le cobró un penal que no era, que en realidad tendría que haber sido un tiro libre. También le cobró un gol, no le cobró a Central, y fue bastante peleado el partido, pero el partido lo terminó ganando Boca. Y hoy se podría decir que se jugaría la revancha. Y también va a estar un poco picante por el tema del último partido que habían jugado, que fue contra... que habían jugado ellos dos, y bueno, ahora se va a disputar un partido bastante peleado, porque los dos van a querer pasar para poder jugar semifinales. Porque como cualquiera que quiera jugar, que pase una final, que llegue a cuartos de finales, va a dejar todo en la cancha, obviamente, y va a estar muy peleado. Y bueno, ojalá que gane Boca, soy hincha de Boca, pero está bien, tienen razón, la final del año pasado fue bastante injusta. Y espero que esta vez el partido que juegue Boca Central esté más peleado y esté parejo. Y bueno, ojalá que gane el mejor, ¿no? Obviamente Boca, pero bueno, hay que ver. Todo puede pasar. Bueno, vamos a pasar a escuchar algún tema que nos va a pasar acá nuestro operador. Y bueno, vamos a seguir hablando después un poco de lo que pasa. Bueno, a ver, ¿qué tema nos va a pasar ahora? Bueno, porque hubo un inconveniente acá que no sé qué pasó. Bueno, vamos a seguir hablando un poco más y bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque no hubo un inconveniente acá con las computadoras. Bueno, el siguiente tema que pude hablar fue que quería hablar en el siguiente bloque, pero bueno, lo voy a decir ahora, que fue sobre la muerte de un argentino en Brasil, que bueno, un trabajador que bueno. Lo dejo para el siguiente bloque, ahora vamos así a pasar el tema que nos va a pasar. Una y mil veces para vos, te lo dicen los forasteros. Bueno, volvemos de escuchar el tema, son las 4 y cuarto. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que dejé recién pendiente. Bueno, el tema fue que un argentino trabajador que vivía en Brasil, en la ciudad de Marro de San Pablo, bueno, trabajaba en un bar Y bueno, en el bar que trabajaba siempre iba gente a tomar esto que el otro. Y bueno, el día de ayer, a la noche más o menos, una persona se acercó y empezó a discutir. Empezó a decir cosas como que... ¿Qué hacía ahí en Brasil? Que le estaba sacando el trabajo a los brasileros porque no se iba a trabajar a su país, que esto que el otro. Y bueno, de eso discuta, empezó una pelea y la pelea terminó con el argentino muerto, pero lo mató el brasilero. Que le, bueno, supuestamente se salieron a pelear a la calle y el brasilero le pegó una patada a la pera. Y una patada a la pera, como para pegarle una patada a la pera, no a una persona, hay que saber. Bueno, le pegó una patada a la pera y lo desmayó. Y al caerse, se dio la cabeza contra el cordón y bueno, murió instantáneamente porque más la patada que le pegó, le movió todo el cerebro, más caerse y darse la cabeza contra el cordón del asfalto. Tremendo golpe habrá tenido que ser. Pero bueno, el tema es como la discriminación, ¿no? Porque que hay en eso, porque todo empieza por discriminación. Porque vos sos argentino, sos paraguayo, boliviano, esto que el otro, empieza, todo termina mal, ¿no? Y si eso fue así en Brasil, que el brasilero lo mató por ser argentino, por estar trabajando en Brasil, ¿los argentinos qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Matar a todos los brasileros que están acá trabajando? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué la pelea, no? ¿Por qué el racismo de vos sos argentino, boliviano? ¿Por qué así, no? Pero bueno, cada uno tendrá su pensamiento, pero esto creo que tendría que empezar a cambiar porque no todo puede seguir así, en peleas y muertes, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué piensa cada uno en lo que hace, en su reflexión. Bueno, también quiero hablar un poco sobre el quien murió, uno de los grandes de la música de la cumbia, que fue ayer también murió uno de los grandes, Pocho La Pantera, murió tras haber tenido un año de haber estado luchando contra el cáncer de riñón. Ayer, pasando la tarde más o menos, se dio a conocer que el grande, Pocho La Pantera, falleció por, bueno, el tema que... cáncer de riñón. Pudo más que él, pero bueno, la luchó todo un año contra el cáncer. Hace un año le habían detectado cáncer de, como les dije hace un ratito, de riñón. Y bueno, después de habérselo detectado, estuvo haciéndose algunos tratamientos como la quimioterapia. Y bueno, eso fue dándole un poco de mejoría. Se pudo mejorar un poco, estuvo después de haberse hecho algunas quimioterapias, fue mejorando, pudo hacer unos par de shows más, hizo algunos que otros shows. Y bueno, tras de haber terminado un show, su representante, su manager, lo vio medio pálido y lo vio mal y decidió llevarlo al hospital. Y bueno, y vio que... ahí fue donde le volvieron a detectar que el cáncer de riñón que le estaba padeciendo estaba más avanzado, estaba más peor estado, más grave. Y bueno, fue donde quedó internado y le empezaron a hacer estudios y demás. Y bueno, el día de ayer, lastimosamente, falleció con 65 años y ya luchó mucho todo un año. Hay gente que no puede llegar al año ni a los meses, pero creo que se puede decir que la luchó mucho, que se sentía feliz por un tiempo por haberse mejorado. Y como a veces salí y decía, el cáncer no sabía con quién se había metido, pero esta vez el cáncer pudo más que él. Y bueno, hoy la gente lo estuvo llorando, lo velaron y lo acompañaron en su larga caminata hasta la iglesia donde lo estaban velando. Y mucha gente lo llora, mucha gente lo quiere, lo quiso y lo sigue queriendo. Fue un grande también como Sandro, como uno de los más grandes también de la cumbia. Y bueno, es una lástima porque fue un grande también. Pasó muchas felicidades, también fue un grande que creó y compuso el tema, uno de sus éxitos, El Hijo de Cuca, que es muy escuchado y hasta ahora se sigue escuchando en los boliches, en los bailes. Cualquiera lo escucha, que lo conoce y sabe de música, aunque no sepa de música también lo escucha, porque en todos lados se escucha los temas de él, y más que nada el más conocido, que es El Hijo de Cuca. Bueno, ahora solo va a quedar en sus recuerdos, va a vivir en sus fans, obviamente, y bueno, ahora ya va a estar más tranquilo, no va a padecer ninguna enfermedad, no va a tener que sufrir más, y ahora ya está descansando en paz. Bueno, vamos a pasar a otro tema para poder mejorar el día, porque el día está hermoso. Bueno, nos va a pasar un tema acá nuestro operador. Sigo aquí esperando por ti. Bueno, son las 4 y 22 de la tarde, vamos a pasar al siguiente tema, que bueno, les quiero informar, que sepan que el día sábado a las 10 de la mañana más o menos, se va a hacer los chicos de la otra radio, les quiero comentar también que hay otra radio de otras escuelas también, como lo hacemos nosotros, que se llama la escuela secundaria número 36, hace la radio que se llama Sin Señal. Y bueno, el día sábado van a estar cumpliendo 50 programas hechos, largados al aire como lo hacemos nosotros. Y bueno, el día sábado a las 10 de la mañana más o menos, 10 y media, van a largar el programa Sin Señal en el aire, que lo van a poder escuchar por el programa AM 1580, que lo pasan por el aire. Y bueno, va a estar bueno que los escuchen y espero que la pasen bien. Y bueno, ya son 50 programas hechos, también están muy avanzados, más que nosotros, pero bueno, ahí está bueno para que lo escuchen, para que sea más conocido, ¿no? Y bueno, ojalá que la vayan a pasar bien y que les salga todo bien. Y bueno, un saludo para todos los que hacen ahí Sin Señal, y bueno, ojalá que también cuando nosotros lleguemos a los 50 programas nos hagan lo mismo que estaban haciendo nosotros, como mencionarnos, como hacernos una propaganda. Bueno, también les quiero recordar que mañana jueves a las 10 de la mañana van a venir los bomberos, que van a estar haciendo algo así como un curso de RCP para los chicos de la secundaria SB81. Y también les quiero recordar que los de segundo B entran a las 10 de la mañana. Bueno, ya con eso vamos a ir terminando, pero antes de terminar, bueno, espero que mañana vengan todos para poder ver el curso de RCP, para poder aprender un poco, ¿no? Para saber más o menos de lo que se trata. Y bueno, también les quiero decir que RCP significa reanimación cardiopulmonar, que no sé a qué me quiero referir con eso, pero bueno, se los digo. Pero bueno, mañana a las 10 de la mañana van a estar viniendo los bomberos para poder hacer ese curso, para enseñarle a los chicos. Y bueno, no, me despido. Hasta el próximo miércoles y bueno, ojalá que la pasen bien.